Hay que seguir entrenando duro, mirar hacia adelante. Sí, sí, pero te han colado 5 chicharros. Tendrás que tapar ese agujero que tienes en los guantes, ¿no? Aguaplas te ayuda a tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa, claro. Para el mejor resultado final, Aguaplast.